Los miembros de la delegación de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón enviaron el día 6 una carta al mariscal Kim Jong-un. La misiva señala en particular: el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, efectuado con solemnidad bajo la iniciativa personal y la dirección minuciosa del mariscal Kim Jong-un, fue un gran evento político que garantizó firmemente el futuro eterno del movimiento de la juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, y ostentó otra vez la dignidad y el poderío de la gran potencia de la juventud Kim Jong-un. El estimado mariscal, quien aprecia y ama infinitamente a nosotros los jóvenes y niños escolares coreanos en Japón, llamó antes que nadie la delegación de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón al primer Congreso de la Juventud en la gran época de Kim Jong-un. Y nos ofreció repetidamente la confianza y amor enormes, aunando el corazón de los grandes generalismos para presentarnos en el clímax de la gloria y felicidad. Aunque estamos en el territorio extranjero, abrillantaremos eternamente las diamantinas ideas y proezas de los grandes hombres sin par del Monte Baekdu, guardando siempre a los grandes generalismos en el corazón, y haremos avanzar continuamente el movimiento de jóvenes coreanos en Japón solo según el propósito y deseo de los grandes líderes.